antídoto contra todos los males que hay aquí. La noche nos guía, el sol se asomará y al volverse nos mostrará algo que nos cure la preocupación. Algo que nos sirva contra todos los males de este mundo. Muy buenas noches, bienvenidos, programa número 21 de Contra todos los males de este mundo. Ahora sí somos legales. Somos mayores de edad. Somos más que mayores de edad, ahora somos legalmente responsables de todo lo que hacemos podemos y decimos. Ir presos. Es un peligro esto, la verdad. Pero bueno, aquí estamos, Contra todos los males de este mundo, número 21 ya. Ya arrancó noviembre, cambia el disco del mes, y cambia todo, si lo sabrá Elízer. Pero bueno, en fin, nosotros no vamos a hablar de ese tema, o tal vez sí, no sé, depende de cómo salga, depende de si alguien nos pregunta o no, pero veremos qué pasa. Por ahora, Manu, si se quieren empezar a comunicar, tienen forma de hacerlo. ¿Cómo no? Tienen y tres. A falta de pan, buenas son las tortas, decía María Antonieta. No sabía que si su pueblo no tenía pan, menos iba a tener torta. Contra todos los males de este mundo, @gmail.com, nuestra... por correo electrónico. Sí. 4-313-3422, si quieren hacer el llamado. Hacer un llamado, está el señor Pilati, para atender. Aguero sí. También anda dando vueltas por ahí. Están todos y los mismos todos impresentables los males, de siempre. Contra todos los males de este mundo, .blogspot.com, para dejar un comentario en el blog. Sí, en nuestro blog, que ya va, como siempre, como cada vez que nosotros comenzamos un nuevo programa, a reflejar las novedades musicales. En este caso, qué mejor manera de arrancar un programa de Contra todos los males de este mundo que... Con el señor que aquí mismo nos estamos escuchando su voz, que pronto, en diciembre, va a ser seguramente uno de los recitales del año, así que estaremos ahí probablemente, estamos esperando contando los días, el señor Luis Alberto Spinetta, desde Detester de Violencia, un disco de finales de los 80, sí. Principios de los 90, 89 si no me equivoco, una de las canciones que por ahí se circunscriben en la parte más pop, bien entendida siempre, del repertorio del señor, del gran Luis Alberto. De ahí, de Tester de Violencia, siempre en la pared. No sigas siempre en la pared, tan frío es todo. No le digas nada a la pared, te escuchará. Sin embargo, en las sombras se escucha una como si ya no estuviera aquí. No, sin... Ahí se iba entonces Luis Alberto Spinetta. Qué lindo es siempre escuchar a Luis Alberto, aunque más no sea en nuestra cortina. En algún momento tenía que salir un tema. Salió como disco del mes del año del mes pasado, recuerdan, Un Mañana. Y aquí, desde un disco que hace 20 años salió, wow, Testar de Violencia, Siempre en la Pared. Ahora estamos con alguien que va a poner en la pared a varios y los tiene ganas de matarlos a todos. La señorita Daniela Calabró. Nunca la vi así. ¿Viste la entrada? Queremos contarlo. Hoy tengo un muy mal día, nos dijo. Así es. Y ahora van a ver todo. Y ahora lo van a ver, dice. Y ahora me voy a agarrar con los políticos de nuestro país. ¿Qué pasa? Esto es en manos de quién estamos, dijo. Exacto. ¿En manos de quién? ¿En manos de quién? Si esa es la pregunta de mí. ¿Pero por qué? Porque la verdad es que la sensación macro que estoy teniendo últimamente, como aquella vez que les decía que leo el diario y no entiendo, ¿sí? Es que vivimos inmersos en una ficción. ¿Viste? Sí, nos por pasa la presentación todo. De ayer lo dice. Entre otras tantas cosas. En las ficciones que hay muchísimos extras. Uno o dos protagonistas y muchísimos extras. Sí. Yo voy pasando por las calles de nuestra ciudad sintiendo que estamos rodeados de personas que no saben qué proyecto eligen, que no saben de qué se gestan, que no saben qué promueven, que no tienen idea de las leyes que apoyan, que no tienen idea de los trastornos que les generan a la gente que quiere llegar a su trabajo, que no tienen idea de los gobiernos a los que apoyan, no este gobierno. No, en general. Podemos hablar del peronismo esta parte y por no irnos más allá, del peronismo original estamos hablando. Sí, del 45. Sí, estamos hablando del momento en el que nació el clientelismo, en el que hoy estamos inmersos. Sí. Y del que no vamos a poder salir, lamentablemente. Sí. ¿Por qué digo esto? Recorramos brevemente algunas de las principales noticias de estos días. Dale. Cortan la 9 de julio, acampan en la 9 de julio para reclamar un estilo de plan social, porque aunque parezcan fuentes de trabajo, no dejan de tratarse de planes sociales. Sí. Reclamamos fuentes de trabajo, decían. Reclamamos fuentes de trabajo. Ante la pregunta de a quién respondían, no sabían los nombres siquiera de los lugares a los que respondían ni de sus líderes. Cambiemos de marcha para no estigmatizar a un equipo, a un grupo de gente. No, más vale, porque además hay marchas de todos lados. Pasamos a los piqueteros K. Cortan la calle, ¿para qué? Para festejar que hay un subsidio universal por hijo. Buenísimo. Para apoyar al para gobierno. Festejar además, sí. La huelga no es, el derecho a huelga no es un derecho a queja. Sí, en realidad sí, y además si festejamos. Sí. ¿Por qué le complicamos la existencia al resto de la gente? Sí, y qué manera rara de festejar, ¿no? Una manera extrañísima. A mí lo que me preocupa es que tanto unos como otros, como los que hoy cortaron la Panamericana, como los que hoy cortaron el centro, como los que todos los días nos tienen presos de un lugar o del otro de la ciudad, son extras. Igual lo de la Panamericana fue muy gracioso. Todo fue. Porque, hoy fue porque estaban tragicomedia, grande. Pero los de Panamericana, que creo que respondían a los contratos. Son de Atucha 2. Según dicen, de la central. Venían pasando, iban para otro lado. La policía los para, vaya a saber por qué. ¿Por qué? Porque la policía también es parte de este juego de extras que yo te digo. Y paran, y ahí se ponen a cortar la Panamericana. O sea, genial. Generando un montón de caos en una ciudad que tendría que seguir con su ritmo natural. Además, es una ciudad que ya, por ejemplo, está desbordada de autos. Y hoy más que nunca, porque desde las 11 de la mañana no se tienen subte. No, bueno, ahí está. Pero lo que vos hablás de los extras es interesante, porque, claro, nadie sabe en realidad que apoya bien, pero. Y lo mismo, nadie sabe a qué se opone bien, pero se oponen por oponerse y apoyan por apoyar. Eso pasó siempre. Lo que a mí me sucede en este tiempo, yo no sé si es porque uno creció, porque uno se afianzó en la lectura entre líneas, si es porque uno empezó a meterse un poco más en el mundo de la comunicación, o si pasó así siempre, pero a mí me da la sensación de que ahora hay un nivel de situación de inescrupulosidad que nadie la ve. Es cierto. Es evidente para el mundo que esta gente sencillamente es extra. Pero salgamos de los piquetes porque parece sino que uno... Sí, que uno se está agarrando contra los piquetes. Que en definitiva son personas que son víctimas también de la marginalidad que el gobierno necesita. Vayamos a otro tema, puntual hoy. Reclaman que Kirchner vuelva a la presidencia del PJ. ¿Ustedes recuerdan que después de las elecciones que Kirchner él había perdió, renunciado, sí? Renunció porque consideró que ya no era representativo de la principal fuerza política del país. Sí. Lo reemplazó Daniel Scioli, que a su vez renunció a ser diputado de la banca que ganó. Sí, idas y vueltas de un mismo gobierno. No estamos hablando de lo que pasa acá en Argentina, típicamente, que 4 años cambiamos de gobierno y deshacemos todo lo que hizo el anterior. No, estamos hablando de un mismo gobierno. Va y viene sobre sus estructuras. ¿Será que apareció Dualde? Sí. ¿Será que apareció una cara fuerte, una cabeza grande? Una cabeza grande, sí. Del justicialismo. Y llena de coca. ¿Será que hay miedo? ¿Quién promueve que Kirchner vuelva al justicialismo? Moyano. ¿Sí? ¿En manos de quién, me pregunto? ¿De Moyano? ¿En manos de una persona que está bloqueando la salida de los diarios, la distribución de los diarios? ¿Porque puede? ¿Que está llevando a su gremio a los distribuidores de los diarios para seguir una guerra contra un medio en particular y que todos sigamos siendo víctimas? ¿Estamos en manos de Delía, que se está oponiendo al gobierno de Macri, a la policía metropolitana y al juicio que le van a hacer él por cortar las calles sin pedir permiso? Sí, sí. ¿O estamos en manos de la oposición que en este momento intenta plantarse dinamitando el proyecto de gobierno, estemos de acuerdo o no con este, sin pensar un proyecto más potable para el próximo tiempo? ¿O estamos de acuerdo con el gobierno de Macri que pone a la UCEPA a patearle las costillas a los indigentes, ¿no? O que deja de pagarle a la policía. O que deja de pagarle a la policía federal. Y nos dejan, federal, por ejemplo, acá en Retiro sin presencia policial y sin todavía la presencia de la policía metropolitana que no existe, porque no se sabe quién. Bueno, ¿qué va a pasar? Sí. La pregunta es básica, chicos. ¿En manos de quién estamos? Básica, pero vaya que difícil de pensar. Pueden comunicarse con nosotros y opinar, si les parece, si se la aguantan. Si tienen alguna respuesta, contra todos los males de este mundo, @gmail.com, 4313-3422, o contra todos los males de este mundo, .blogspot.com. Continuamos presentando las novedades discográficas de este año 2009. En este caso, un proyecto muy particular, Paul Banks, que es el cantante de Interpol, una banda estadounidense de las más interesantes de lo que es el rock nuevo, una banda que se parece mucho a Joy Division, pero nada más, porque además tienen una propuesta muy interesante de ellos, instrumental y musicalmente. El muchacho dijo, bueno, la verdad que Interpol es como un corset, ¿no? Tengo que hacer un tipo de música que por ahí no es lo que a mí me gusta en general. Sacó un disco, pero en realidad antes de sacar un disco también se sacó un seudónimo, se llama Julian Plenty, ya no se llama más Paul Banks. Y sacó un disco que se llama Julian Plenty Is, o sea, Julian Plenty Is Skyscraper, Rascacielos. O sea, él mismo se hace llamar Rascacielos. Y en ese disco hay una canción de las mejores de este año 2009 que se llama Games for Day. Thank you. entonces Julian Plenty, el también conocido como Paul Banks, que a falta de Interpol, bueno, es Julian Plenty Skyscraper, disco solista, salido en este 2009. Seguramente lo va a traer Ultra Pop, según me dijeron, como trajo el último disco de Interpol. No, el último no, perdón, el último salió por Universal, el anterior. Así que por ahí lo tenemos en las bateas argentinas, si todo sale bien, que esperemos que salga bien. Pueden seguir comunicándose, la verdad que nos están lloviendo mails, ¿eh? Contra todos los males de este mundo, @gmail.com. Contra todos los males de este mundo, .blogspot.com. Esas son las dos vías preferidas. Interneticas. Y 4-313-3422. Vía teléfono. Telefónicamente, y que no sean consultas tipo, mire, yo me quiero anotar a locución. No, señor. Eso es informe, este es el 3414. O algo así. Sí. No, lo mandás, viste, a que llame, no sé, cero, llame 0600 skip, señor. Claro, no, más o menos. Sí. 0600-34-16. Ether, tal cual. No rompa más. En fin, no, eso, digo, si llaman, llamen para preguntarnos, ¿qué onda? Con el programa y si pueden salir al aire. No van a salir al aire, pero dejen un mensajito. ¿Cuándo terminan? Porque quiero su espacio. Es una excelente pregunta, no lo sabemos nosotros. No sabemos si terminamos, por ahí seguimos hasta diciembre del año que viene, seguido así. Bueno. Pero estaría bueno porque la verdad podríamos seguir poniendo música, como vamos a poner música en este preciso momento, porque, como dijimos al principio del programa, se terminó octubre, pero empezó noviembre. Y como se termina un mes... ¡Ay! Hoy estás encendida, Manuel. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me gusta que mi partener esté así, on fire. En fin, bueno, terminó octubre. Se fue nuestro querido amigo Tom Waits. Empieza noviembre y se viene Juan Carlos Baglietto. Nos dejó con el hígado ahí. Nos dejó con el hígado muerto y vino Baglietto, que tampoco es un canto a la felicidad, pero que tiene canciones muy emotivas. Ay, sí. Sobre todo porque, para mi gusto, para el gusto... ¿Cómo es que se llama la de los niños? La de los niños. Sí, la de que se murió el hijo. Ah, bueno, está justamente en abril, ¿no? En este disco era en abril. Está en este disco también está Mirta de Regreso. Estamos hablando de Tiempos Difíciles, que es el primer disco de Baglietto. Como solista, porque bueno, recordemos, había estado con la Trova Rosarina, con toda una agrupación de jóvenes genios, entre los que se destacaba Fito Páez, que es el productor artístico de este Tiempos Difíciles, que es, como lo verán en nuestro blog, el disco del mes de noviembre. Vamos a pasar varias canciones de ahí. Un disco que muestra toda la ductilidad, la fantástica ductilidad que tiene Juan Carlos Baglietto para interpretar canciones. No es un escritor de canciones, es un intérprete y, si me permiten la humilde opinión, el mejor intérprete que tiene la Argentina, la mejor voz masculina de la Argentina, el señor Juan Carlos Baglietto. Lo vamos a escuchar con esta oda a la vida. Justamente, paradójicamente hablábamos de en abril. Bueno, también hay odas a la vida como esta, que con la metáfora del árbol y de las plantas y de cómo surgen en la primavera, se llama Los Nuevos Brotes y abre este análisis de nuestro disco del mes, que se va a extender por todo noviembre, si es que nosotros nos extendemos por todo noviembre también. Estemos de noviembre, nos acompaña Julio, iba a decir. Julio, ¿quién nos acompaña, Manuela? Juan Carlos Baglietto. Juan Carlos Baglietto, Los Nuevos Brotes para todos ustedes. Discos de hacha en ese álbum que no podés dejar de escuchar completo. Ese tipo que hizo ese disco perfecto que hace de tu día un día mejor. Nosotros sabemos lo que se siente que suena en tu cabeza todo el tiempo. Y por eso te traemos el disco del día. Antes de comenzar con nuestro análisis del disco del día, queremos agradecerle a Alexis, todas las hojas son del viento, que dice: a falta de mensajes, el mío vale por 1000. Easy. Saludos a todo el staff, así que saludos, muchachos. Vamos a comenzar entonces con nuestro disco del día. En este caso, para levantar un poco el panorama, que viene un poco alicaído anímicamente en todo caso, vamos a mostrar uno de los ejemplos más claros de lo que puede hacer una banda cuando combina un humor muy negro y muy copado, muchas ganas de decir las cosas que se piensa sin filtro, con una música absolutamente animada y que es una mezcla de hardcore, de hard rock, con ska, con reggae, que levantan muchísimo y que además tienen una propuesta súper interesante. Son como una bomba, hablamos de los Molotov, este cuarteto mexicano, y de su primer disco, el primer disco, Donde Jugarán las Niñas, que es ya desde el título provocativo, porque es una parodia del muy naif título de Dónde Jugarán los Niños, de Maná, una banda compatriota de los muchachos. Que habían arrancado en 1995 y ya cuando, hablando de Molotov, ¿no? Ya cuando no tenían todavía nada grabado, la gente se sabía sus canciones y los recontra adoraba y habían teloneado a Héroes del Silencio, claro, sin haber grabado ni un disco. Así que imagínense. Eran buenos. Si eran buenos en aquel momento. Y además, ¿qué pasó? ¿Quién más los llamó? Gustavo Santaolalla, nada más ni nada menos, lo firmó para Universal y no podía faltar Santaolalla en el rock latino. Esa no me la pierdo. Obviamente, ¿Dónde Jugarán las Niñas? Se llamó el primer disco, con la tapa esa tan provocativa de la chica bajándose las bragas, con la pollerita de la secundaria. Toda una mezcla, además de un montón de contenidos que vamos a ir desglosando en este programa, pero que podemos resumir de alguna manera en la canción con la que abrimos nuestro análisis. Porque básicamente es lo que es un disco de Molotov. Molotov Cocktail Party. To the end, but those are little bands that you cannot spend. un artista olvidado, la bóveda lo tiene guardado en un lugar muy especial y lo libera hoy aquí. Aquellas maravillas que yacen en la bóveda del olvido, amigos de Contra Todos los Males de este mundo. Una vez más, como ya es sana costumbre de nuestro espacio, nos adentramos en sus profundidades con la esperanza de salvaguardar del inmerecido oprobio alguna escondida joya del rock de cualquiera de las márgenes de nuestro océano. Quiere la circunstancia, igualmente, que en este caso rescatemos de la oscuridad un álbum íntegramente producido en nuestro país y mayormente olvidado para el grueso del público rockero de su tiempo y, ¿por qué no?, de otros tiempos también. Hablamos del único y bellísimo álbum que la efímera agrupación Pacífico editó en el año 1972 y bajo el sugestivo y artístico nombre de La Bella Época. Aquel precioso volumen abría su exposición plena de genialidad con la canción que estamos escuchando, una romántica oda a la que llamaron Canción para un pequeño ladrón y dedicaron a un ficticio joven que, admirando la belleza de lo natural, no puede más que sucumbir al deseo de probar sus deliciosos frutos. Mira qué día tan genial para mirar. Pacífico es nada más y nada menos que la expresión musical de las inquietudes del por entonces, y hoy aún más, popular fotógrafo de rock y artista plástico Eduardo Martí. Protagonista clave de la primera oleada hippie en nuestro país, Martí formó parte del eje ideológico que la sustentó junto a luminarias como Miguel Greenberg y Pipo Lannu, y nunca renunció a sus primigenias ideologías, aquellas nociones de la belleza y el arte que habían movido a una generación a mostrar su disconformidad con lo que estaba ocurriendo socialmente. Estas convicciones aparecían en él en múltiples formas. A la plástica y la fotografía había que sumarle además la poesía y, como sabemos, de la poesía a la música hay un solo paso que involucra el vencer la timidez que el lenguaje de las notas genera en su intérprete. Fueron algunos importantes amigos de Martí en el rock, como Emilio del Guercio y Rodolfo García, los que lo convencieron de que mostrara sus creaciones musicales. Así nació Pacífico. Pero no fue exclusivamente patrimonio de Martí, sino que a sus líricas y habilidad guitarrística se sumaron sus amigos Miguel Ángel Pezolano en la flauta y Hugo Arbe en la guitarra acústica. Junto a ellos, que completaban una dulce armonía, Pedro Botti en el piano y los recurrentes amigos de Martí comenzaron a volcar en disco estas creaciones, apoyados por el sello Trova. El apoyo de esta casa editora no es casual ni menor. Fue justamente Trova, con su acusticazo, concierto que se realiza y álbum subsiguiente que sale en el mismo año que este disco, 1972, la principal oposición estilística al por entonces muy en boga rock and roll descarnado, llevado a cabo por otros exponentes que también hemos hablado aquí mismo: Billy Bone, Box Day, Papo, en fin, toda la música de moda que había llegado para imponerse como principal vertiente creativa a partir de la diáspora de Almendra. La sutileza instrumental y lírica de Pacífico, mientras tanto, era la alternativa restante y se expresaba en temas de tinte yacero, pero indudable raigambre folk como Ella es tu hermana, canción rutera que cuenta con la participación instrumental de los Aquelarre. Pese a ser un fiel exponente de la vertiente alternativa de lo que por entonces era la música popular argentina, hay algo de lo que La Bella Época carece y que lo destaca por sobre otros álbumes que iban en la misma dirección, como Vida, del primer Sui Generis, o Con Esa, de Pedro y Pablo, ambos hijos también del fructífero 1972 argentino. Estamos hablando de la simpleza. En efecto, las influencias de Martí son variadas, múltiples y expresadas con notable calidad. En La Bella Época hay, tras composiciones de corte acústico, arreglos complejos con tanto de jazz como de bossa nova, y algo de rock en el medio, volcadas de un modo informal que esconde detrás un finísimo trabajo en armonías y en instrumentación. Como sabemos, parecer simple es muy complejo realmente. Pacífico ejercita esto a la perfección y logra un registro fascinante, amplio y, fundamentalmente, amigable. Lamentablemente, el público masivo, como sabemos, estaba en otra dirección, y aún para los interesados en la música acústica, el álbum resultó excesivamente complejo. Así pasó por las bateas con Más Pena que Gloria y provocó la pronta desaparición de Pacífico como grupo. Sin embargo, hubo alguien que casi que se ocupó de intentar, sutilmente, borrar ese olvido. Se trata de Manuel Jorvileor, a la sazón hijo de Martí, quien en el fundamental álbum que lanzó con su banda Ilia Curiaquian de Valderramas, dúo que completaba justamente Dante Spinetta, hijo de Luis, que es uno de los mejores amigos de Eduardo Martí, el álbum de 1995 Chaco, hablamos por supuesto, rescató unos versos de una canción de este La Bella Época para separar la poderosa Remisero de la balada Abismo. Aquel tema promediaba el álbum, hablando en clave de bossa nova de una excursión costera, y se llamaba Una Estela Sin Final. Para culminar este nuevo rescate de las profundidades de la bóveda, se las vamos a ofrendar, porque creemos que compendia mucho de lo que hizo Pacífico, una propuesta demasiado hermosa como para ser olvidada. Si no, fíjense, amigos. Thank you. se iba entonces Pacífico con una estela sin final. Si no reconocieron la parte de que está en Remisero y entre Remisero y Abismo, es porque la verdad no han escuchado ese disco atentamente, porque es bastante reconocible y es un clásico de los discos ocultos este de Pacífico, un disco genial absolutamente. Pueden seguir comunicándose con nuestro programa, ya que agradecemos a Alexis Valido que nos elogia el disco del día. Dice que mainstreamearon feo, porque hay mainstream que están buenos y hay mainstream que están feos. El de Molotov es un mainstream feo. Contra todos los males de este mundo, @gmail.com. Uh-huh. También pueden comunicarse por teléfono al 4313-3422. Sí. Y si no, en el blog, contra todos los males de este mundo, .blogspot.com. Vamos a continuar con un poco más de clásicos, ya que hablamos de clásicos. En el 2007, celebrando 40 años del rock nacional, se reunieron los legendarios Gatos, sin Oscar Moro, Oscar Moro fallecido, lo reemplazó Rodolfo García, de quien habíamos hablado, también lo reemplazó Daniel Colombres, baterista de Lito Nevia, hicieron shows en Rosario, hicieron shows en Buenos Aires. En Rosario grabaron un CD y un DVD, el CD se llamó Reunión 2007 en vivo, y es un compendio de todos los clásicos del grupo, un compendio muy interesante, por cierto. De esos clásicos voy a extraer una de mis canciones favoritas de Los Gatos, en su versión 2007, por supuesto, Soy de cualquier lugar. Gracias a las que usted porta. Bueno, antes de hablar de fútbol, vamos a hablar de otro deporte ayer tuvo la final, ¿sí?, del torneo argentino de rugby. ¿Cuál? ¿Me puedo ir? No me interesa. No te interesa. Bueno, vamos a hacerlo cortito porque si no te interesa. Igual hay gente que a partir... Tetracampeonato que ha conseguido el Hindú Club, ¿sí? Cuarto campeonato consecutivo. Feliz cumpleaños. Le ganó por 33-22. Ya te digo, exacto, el tanteador fue de 31-22. Muy bien, ¿eh? Con tres tries. Exacto. De la figura de la cancha que fue Belisario Agulla. Ahí. Sí, el Belu metió tres tries. Bueno, aquellos que entienden de qué estoy hablando, fue la final del torneo Top 14 de la Urba. Sí, tendría que haber jugado el sábado, pero con ese diluvio que tuvimos... Exacto. Había riesgo de electrocución, ¿viste? Ese era el problema, sí, que había riesgo de electrocución. Bueno, hubo fiesta para la gente de Don Torcuato, que consiguió su cuarto... Mis vecinos. Todos vecinos míos. Al Casi le ganó, sí. El Casi que venía con un historial de 33 campeonatos... Sí, que pensaban que este sería un nuevo campeonato. Exacto. Que sería un nuevo campeonato para ellos. ¿Les rompemos pero... el invicto? ¡No! El Hindú Club obtuvo su sexto campeonato. Si no fueron muchos, obtuvo el primero en el año 1996, otro en el 98, y estos cuatro últimos. Así que hoy por hoy, el mejor equipo de rugby de Argentina. De rugby. Continuamos con el fulbo. El fulbo. Desovalamos la pelota y la hacemos ahora redonda. Sí. Redonda fue lo que le salió a River de Uruguay. Qué bien, River de Uruguay. Lo banco a Carrasco a muerte. Sí. Carrasco tiene que ser técnico de la selección del mundo. Es un grosso. No será mucho. Es un grosso. ¿Pero selección del mundo? Saquen a David. Esa que hacen los amistosos, viste, digo, antes del mundial. Claro, ¿se acordás? Contra Casado. Saquen a David del aire. La cuestión fue que Esquili González perdió una pelota increíble. Una estupidez grande que con la casa. ¿Cuántos años tiene Esquili González? Muchos. Alexis Valido está esperando, ¿sabés qué? Está con los colmillos. Sí. Como si, ni que hubiera un gato acá. Más o menos. Perdió una pelota increíble. Jugador de River Uruguay. Pintado al defensor y bueno, lo definió ante la salida. Pero aparte, lo mató al defensor, ¿viste? Sí. Tiró la pelota adelante y ya estaba mierda. Bueno, defendió el resultado 1-1. Recordemos qué jugador raro Pintos. Lo que le pasó a Pintos en el último mes, creo que es lo más extraño que le pasó a todos los jugadores del mundo, te diría. Sí. Mete un golazo la semana pasada contra Gimnasio, golazo. Un centro que quiso tirar. Y golazo. La otra semana se había peleado con Sibeli y lo había echado. La anterior semana lo echó el árbitro Pesota porque se había agarrado no sé por qué a se pelearon. Porque Sibeli va de atrás y lo increpa por una jugada y él se da vuelta y se pegan dos, tres cachetazos y lo echan. Lo echan. Después mete el 2-1 parcial de San Lorenzo contra Gimnasia y Esgrima La Plata. Sí. Después el partido terminó 2-2 con ese cabezazo de Maldonado sobre la hora. Mete el gol en la victoria de San Lorenzo en Uruguay frente a River la semana pasada. Y ahora cerra un penal. Increíble. Increíble. Y venía con cara de miedo, ¿eh? Igual y gran yo creo jugador que se le frunció. Gran jugador 22 Pintos. Años nada más. Gran jugador Pintos, de los que está sacando la cara por San Lorenzo, ¿eh? Exacto. Algo que llama la atención, un jugador tan joven que se haga cargo teniendo jugadores como Romeo. Bueno, el Pipe Romagnoli está lesionado. No se sabe qué tiene. Vino Esquili González, que es un jugador de experiencia, temperamental. La experiencia que tiene. Le sacaron la pelotita, pobre. Bueno, Migliore se reforzó muy bien en el arco. Sí, pero se ha reforzado. No le alcanzó, muy bien, pero... Lo que dice el Cholo Simeone es que deben levantarse rápido porque, porque en el campeonato no están tan lejos, tampoco están muy bien acomodados. Sí. Tienen que levantarse rápido para acomodarse nuevamente en el campeonato y dejar atrás esto que a San Lorenzo lo viene padeciendo desde hace años, que cualquier copa internacional... Bueno, por algo son el CAS. Club Atlético, Club Atlético sin Libertadores de América. Copa Libertadores de América. Bueno, uno que juega ahora la Copa Sudamericana es Vélez, un rato. Sí, que va a jugar en Quito. Con la Liga, que va a ser a la Liga, de Vélez. 22, y 20. La Liga sale el rival de River de Uruguay. Tiene que ir a ganar casi... Uy, qué chiste. Está hoy. Bueno, tiene que ir a ganar con Vélez. Boca. Tiene Boca. Bataglia no llega por la lesión que tiene en la rodilla derecha, ¿sí? Así que hubo un cambio táctico que hizo el Coco Basile, lo puso bien, a Medel. A Medel lo puso de vuelta de 8, vuelve Ibarra, ¿sí? Pero en Boca el negro tiene su lugar, el costadito derecho. El costadito está ahí al lado de la silla de está ruedas. Asegurado. River aburre ya otra chance más a Fabiani. Bueno, lo dejó fuera de la concentración al burrito Ortega. Merecidamente. ¿Sí? Porque que se decida. No, lo quiere preservar. Astrada dice que quiere que haga una rehabilitación, uh-huh, ¿sí? Y que esté en condiciones. El burrito había amagado durante la semana, decía que iba a dejar el fútbol, después dijo, uh-huh, que sí, que quiere seguir, que se recuperó, que se tomó un vino y quiso seguir, no sé. Bueno, esto que... ¿Qué hace tomate burrito? Vino y olvídate. No, sí, me deprimí, me dejaron sin vino, con muchos problemas temprano. Yo creo que ese ¿es ha sido el problema? No. Ah. No, ¿por qué no se junta con Riquelme ahora que no por está eso, jugando? Capaz, ¿no? El año que viene, ¿no? Sí, bueno, y la fecha... La fecha creo que tiene atractivos interesantes. Sí. Va a jugar Banfield, este Banfield sorprendente que venció nada más ni nada menos que a Estudiantes de la Plata. ¿Cuántos daban por ganado este partido? ¿Quién muy pensaba poco, que Banfield pero bueno, le iba a ganar a Estudiantes de la Plata, que tiene jerarquía? A ver, un candidato para campeón tiene sólidos que ganar los partidos que tiene que ganar. Sí, Banfield, y tiene que ganar esos igual, partidos. Igual, lo que decíamos el otro día, hace sí, frío la punta. Mucho frío. Ay, estoy... Es un campeonato muy raro. Es porque entre el primero, que en este caso es Banfield, y el octavo, por así decirlo, sí, debe haber como máximo 6 puntos de sí diferencia. Yo creo... Están todos muy pegaditos, es un campeonato muy parejo donde cualquiera le gana a cualquiera, una frase hecha, pero que en este sí campeonato es verdad. Sí. Pero yo creo de todas maneras que yo personalmente me parece que si Banfield y o Newell's ganan los dos partidos, que este y el próximo, son campeones. Muy fuertes candidatos para campeón. Bueno, Banfield, recordemos que es todavía el invicto del campeonato. Sí, el único invicto del campeonato. Newell's también. Newell's anda muy bien. Una muy sí buena victoria la semana pasada en Tigre. Uh-huh. ¿Sí? En victoria. Bueno, frente creo a Tigre, que 2-1. Pobre Caña, a Tigre le gana cualquiera. Bueno, Caña dice que va a continuar hasta fin de año. Bueno, recordemos un poquito la fecha, cómo va a empezar mañana. ¿Sí? 6. Como sí que no me la deje ahí afuera. Por favor, ¿qué estás fecha haciendo? Manuela, deja de toquetear. A ver, déjeme. Deja que los hombres hablamos. A ver, la fecha comienza mañana. Mañana viernes. El partido 17-10 sí, va a estar jugando Argentinos Juniors frente a al Rosario. Canalla Rosario Central. Para Valido. Sí, para Valido, que aquí dice Kili, por lo menos no practicó su segundo y tercer deporte favorito, la agarrada de bolas compulsiva, mirando a la platea, apretando su labio inferior con los dientes y el hacerse expulsar por cualquier pelotudez. Tiene compañeros que no le van en saga en este tópico igual, dice. Lo quiere mucho al Kili. Ha dejado sí una bonita. Gran jugador de Rosario Central. Gran termo. Histérico. Perdón, histórico. Histérico también. Bueno, ¿quién otro más que hay? Va a jugar Independiente, trata de recuperarse. El Tolo, bueno, tiene que hacer unos cambios en el fondo. Va a debutar un juvenil, uh-huh, que se llama, ya te digo, porque no lo tengo encarpetado este muchacho. No, yo tampoco, la verdad. Pero debuta porque no juega Krupski, que está con el sub-17. El sub-17 que perdió, quedó afuera, sí, ganando un partido de 2-0, ah, perdió 3-2 con Colombia. Estamos. Increíble. Bueno, Independiente, haciendo algunos cambios en la defensa, va a enfrentar a Gimnasia de Mar del Plata. Eso va a ser mañana. El sábado, Lanús. Nos va a dar otro paliza. Funebrero. Godoy Cruz, que expulsó a Diego Coca. Literalmente. A ese técnico gran salido técnico de las inferiores de River. Vamos a buscarlo, muchachos, por favor. Yo creo vamos que a buscarlo. Este es un partido de alto vuelo. Godoy Cruz Racing. Sí. Ojo, ¿eh? Ojo con la presentación de Vivas. Ah. En el banco de suplentes de Racing. Newell se enfrenta a River. Creo que tiene un partido accesible donde sí se puede acomodar otros tres puntitos. Atlético Tucumán enfrenta a Tigre, un partido de los necesitados. Y el domingo, San Lorenzo, este que perdió, como decimos, en la Copa Sudamericana. Encima le toca con Banfield. Encima le toca con el Banfield de Falcioni, que viene sí, con encendido. Mejor imposible. Estudiantes de La Plata frente a Vélez Sarsfield en La Plata. Ay, un partido no también por demás interesante. Dos. Y Boca, que también la tiene brava, enfrente a este Colón. A Colón, Colón de Santa Fe, que no de local importa es una cosa. Vamos por más con el muerto de Donación en el arco. ¿Viste? Decimos que Boca... Hay que matarlo. Déjeme terminar la frase. Dejale terminar al chico, a ver. Boca enfrenta a Colón de Santa Fe. Colón, que de local demuestra ser el campeón del fútbol argentino. Y visitante ofrece demasiadas ventajas. Donde, bueno, recordemos sí, navega en los mares de la intrascendencia. Y el lunes, para terminar, ¿se acuerda de los partidos del lunes que había? Sí, qué lindos que eran los partidos de los lunes. Que jugaba, por ejemplo, Ferro con Platense. Platense, gran partido. Gran partido de lunes. El lunes va a jugar este subcampeón que está devenido en último, sí, Huracán. Qué bueno, porque nos hacen menos impresentables a nosotros. Huracán frente a Arsenal va a estar cerrando esta próxima fecha, lunes 18 horas. Vamos a ver qué nos depara la fecha, vamos a estar hablando ahora la semana que viene. Ahora continuamos con nuestro disco del día. Un poquito de lo que hace a Molotov tan controversial. El hecho de que, bueno, el título, la tapa del disco... hizo que lo censuraran, que no se vendieran sus discos en las cadenas mexicanas. ¿Y qué pasó? Los chabones salieron a vender los discos en la calle. Ellos, los de la banda, los del staff del sello, los fans, vendieron 5.000 discos en 4 horas, los muchachos. Así que... ¿Cómo me cabe Molotov? Por favor. Y esto hizo que la banda encima tuviera mucha repercusión mediática. Imagínate, había helicópteros cubriendo lo que estaba haciendo Molotov. Así que... Molotov, que está integrado por 3 mexicanos... Y Randy Ebright, que es el estadounidense, el gringo. Que en este caso cantó el Molotov Cocktail Party, hace un rapeo, pero no ahora, donde vamos a hablar de una canción que está dedicada a un periodista, Jacobo Zabludovsky, que estuvo en aquel momento sospechado de recibir coimas del presidente Carlos Salinas. Ellos le dedican con todo el cariño del mundo, lo atienden como es debido, con "Que no te haga bobo, Jacobo". Ah, ¿sí? Sí. ¿Cuántos estrenos hay? Hay un par largo. Hay como en 8. Realidad. Sí, hay muchos, más si tenés en cuenta los del lanzamiento de este pochoclo. ¿Cuáles son No, es una boludez, es una movida de marketing, no me interesa. ¿Cuáles son los lanzamientos interesantes? Bueno, reeditan con este fervor de las películas en 3D. Vamos a traen un... a sí. Jack con la cuestión de que es la salas 3D nueva. Ah, sí. Y Halloween sí. reeditaron... El extraño mundo de Jack 3D. Eso puede estar interesante. Si vas... te puede llegar a divertir mucho. Sí. Eso es una cosa que hay. Después, ofendidísimo, salió otra del juego del miedo. ¡Basta! ¡No! Ya la sexta. ¡Basta! Es una boludez tan infame. Encima siempre es el mismo argumento. Si vos me decís cambian el argumento, bueno. No. Esta vez es lo mismo. Todos, mueren todos. Es una gran tortura, sangre. Pero ya ni siquiera es divertido. Son un embole. Claro, porque si uno ve mal gusto o chorrea sangre, es un asco. Vos ves la de Romero, chorrea sangre, hay gente comiendo. Pero están buenísimas. Sí, tienen argumento. Esto es una bosta, es gente que termina torturada porque. Y encima es peor que Hostel. ¿Sabés cuál es el chiste? Ya es mala. ¿Sabés cuál es el chiste? Ver cómo los torturan. ¿De qué manera? Bueno, pasemos entonces a una película que si nos interese. Salió el juego del miedo 6, eso es lo que podemos decir. Sí. Bueno, tengo algo que te va a gustar y mucho. Apa. Salió Camino a la Redención, Burning Plain, se llama película. Con música de Omar Rodríguez López. Con Hans Zimmer. Hans Zimmer. ¿Salió en los cines? Sí, salió hoy, sale en cine, película de Guillermo Arriaga. 21 gramos, todas Babel, películas de mierda. Largas, bajón. Todas películas de mierda, esperemos que Burning Plain sea la excepción, no sé. Esta es muchas historias. ¿Otra vez? Perdón que me enoje. Pero repite. La peli, ya te digo, dura 115 minutos. Que la primera hora probablemente no pase nada. Uh-huh. Y si pasa... Hay que bajarse el soundtrack. Omar Rodríguez López, Hans Zimmer, para los que no sepan, hizo La caída del alcohol negro, Batman, Batman Inicia. Sí, tantas cosas hermosas. Muchas cosas hizo, pero muchas. La historia va más o menos así. Empieza con una explosión. Explota un trailer en el que están una pareja garchando, haciendo el amor. Como siempre, en las películas estas siempre hay mucha desnudez. Yo me acuerdo de El Búfalo de la Noche, sí. Que es la película que también inspiró un disco de Omar Rodríguez López, que también tiene música de Omar Rodríguez López, que estaba Diego Luna y estaba la novia de Diego Luna, la pelirroja, y estaba toda la película en tetas. Toda la película. No había sentido para que lo estuviera. Estaba toda la película en tetas. Y ahora, más o menos lo mismo. Y acá tiene algo de eso. Acá hay una mina que se autoflagela y lleva su sexo de una manera muy rara. Todas las historias llevan a otra. Sí, sí. Todas las historias llevan a otra. Conocido. Sí. Para... Está Charlize Theron. Si aparece en Pelotas, garpa verla. La música va a estar buena. Yo iría a verla desde lo mejorcito. Si el cine no fuera tan caro, con esos argumentos alcanzaría. Bueno, tenemos La extranjera, que es una peli argentina. Mirá, qué gracioso, ¿no? Es el debut en cine, creo, de Arnaldo André. Groso Arnaldo. Que ahora que está en Valientes y la rompió. ¿Viste? Con la barba. Lo ponen, sí, que le queda tan linda. Bueno, y la historia de una argentina que vuelve de Barcelona, se había exiliado como mucho de Barcelona, y vuelve porque su abuelo murió. Ajá. Y vuelve a la casa en el medio de la nada, en donde hay viento y pasto. Vuelve y nada al bosque más. Y está contenta de verdad, decís vos. Más o menos es un oso. Como tú. Como a mí. Entonces, bueno, y es la historia de esta mujer que está muy sola y que necesita cariño. ¿Y quién se lo propicia? Es un árbol. Arnaldo André, que parece que no la cachetea. Grande Arnaldo. Pero no la cachetea. Entonces no hay que ir a verla. Así que, bueno, eso es La extranjera. Después tenemos Shotgun Stories. Opa. Esta está buena. La historia es un culebrón redneck. Esta historia es una familia. Ajá. Tres hermanos se enteran de que el padre murió y van al funeral a discutir con sus tres medios hermanos. ¿Está bien? Y empieza una historia de ojo por ojo, diente buenísimo. Por diente. Porque aparte el padre dejó a estos pibes para irse con la nueva familia. La bardeó. Entonces la bardean. Bueno, esa es la historia de Shotgun Stories, que va de culebrón redneck y yo lo banco. La canción de París. Es el director de Los coristas. francesa, cine te puede llegar a divertir. Cine para ver con tu novia. Cine francés, pelinovia. Todo buena onda, van a levantar un teatro con una obra musical entre personajes muy coloridos y graciosos. Cine francés. Sí. Bueno, Juego del Miedo 6, ya lo vimos. Ya lo vimos. Y tenemos el Torcán, que cuenta la vida de Luis Cardey, un cantante, es el último cantor de los 100 barrios porteños. ¡Oh, qué interesante! Sí, sí, sí. Documental. Y, sí. Y es una persona que sufría de hemofilia y que, bueno, logra sobreponerse a todas las penurias de esta enfermedad y qué sé yo, y cumple en el final de su carrera su mayor anhelo, que es ser un reconocido cantante de tangos. Uh-huh. Está Rodrigo de la Serna, un amigo siempre, sí, garpa lo que hace Rodrigo. Y también el hijo, Alfredo Cardey. Mirá vos, interesante. Sí. Bueno, ¿y el rock and roll? Vamos con el rock. Sí, señores. Y también la semana que viene, a ver, del 12 al 14 o del 12 al 13 empieza en el Gomón el Festival del DOCA, Documentalistas Argentinos. Sí, documentalistas. Y tengo un amigo laburando ahí y que me dio la previa de que va a salir el un documental de Hermética. ¡Apa! Cuidado. Hermética, él la banda que yo, cuando vino, sí, Roadrunner y le dijo a Iorio, no sé si sabes esa historia, vino Roadrunner, el sello Yankee, y le dijo a Iorio que quería juntar la banda. ¿Y sabés lo que le dijo Iorio? ¿Qué? A ver. Que se vayan a la reputa madre. Obvio. Que los parió. Respuesta iorista, si no dijo trágale. Sí. Bueno, así que eso va, la semana que viene para cine también está muy, muy bueno. ¿Y esta semana para rock? Para ¿aparte rock del Pepsi? Sí, no, el Pepsi lo dejé afuera. Sí, ya, obviamente. Ya fue. Los Natas mañana con Andrea Álvarez. Uy, eso buen va a estar motoclub. Muy bueno, Andrea Álvarez en vivo. Duff McKagan, Loaded. Sí, que tocan en el Pepsi. Viven Merlo, tocan creo. Con Living Co. Sí, con Demente. Bárbaro, ¿eh? Oh, qué buen show. Interama y Valle de Muñecas en Ultra. Valle de Muñecas, vayan a ver Valle de Muñecas, que es una banda que se suena todo, en hermano. San Martín 678, Ultra Bar. Que saquen un disco nuevo igual, dale. ¿Hace cuánto? ¿Dos años? Hace dos años que sacaron Folk, que era un disco de versiones del primer disco que hace cuatro años sacaron. Sí, violento. Bueno, están componiendo. Algo vamos Metallica a poner. Tardó 5 años. Bueno, Valle de Muñecas, yo la última vez que los vi con la gente de Utopians, habían tocado algunos temas nuevos. Esperemos que saquen un disco pronto. El sábado, gran fecha, ya tengo mis entradas. Uy, sí. Peyotes, Tormentos, Dadio Grande y Mis Cangrejos. Esto es en Niceto Club. Buenísimo. Mañana vamos a surfear todos allá. Y hay un pre-Cosquín Heavy 2010. En el Teatro de Colegiales, La Croce y Álvarez Tomes con Orcas, Tren Loco, Letal Imperio y otros. Lleven su pelo largo y su tacha. Y para David, Fútbol y Boreales. En, por supuesto, el SAS. En el Zaguán. Zaguán al sur. Ajá. Lindo Moreno, lugar. 2320. Ricas empanadas. Muy lejos de la de civilización, pues está ahí al lado del Espineto, pero está bueno. Sí, la verdad que el Espineto es un lugar raro. Feo, es la palabra. Pero bueno, yo repartía revista de cable por ahí y era horrible. Sí, bueno, jodido. El domingo está Cuxifey, Intimate Stranger en Roxy Live Bar. ¡Oh! Locura. El lunes, Cultura Profética en La Trastienda. Para la losa, la losa de... La verdad que estos pibes yo los banco. A mí me divirtieron las cosas que hacen. El martes está el festival Planeta Reggae, Gregory Isaac, Holy Pibi, Nati Combo y Nairobi. Que estos pibes vienen de Nairobi grabar. Nairobi la rompen mucho, vienen de grabar con Mad Professor. Ya vamos a pasar algo acá. Sí, una banda de edad de la hostia. Está muy, muy bien el disquito de esos pibes. En Niceto también, y repite... Y toca Gregory Isaac también. Sí, grosso. Que es como grosso. Y Cultura Profética repite en Trastienda el martes también. Mucho mucha rasta con olor a porro por ahí. Por ahí. Va a estar sonando muy bien seguramente eso, sobre todo por Nairobi y Gregory Isaac. Quedó además, muy bien. Bueno, va muy sí, bien, pero... Holy Pibi yo los vi, no están mal, pero no aportan nada nuevo. Al muchacho le gusta, a Hernán Pilate le gusta Holy Pibi. Perdón, Pila. ¿Y sabés qué? ¿Sabés qué me gusta a mí? Me gusta mucho Stephen Malkmus, es uno de los grandes compositores de la música contemporánea, el líder de Pavement, que se juntan este año y el año que viene. Si vienen a La Trastienda en uno de esos shows de $400, yo pago lo que sea para ver a Pavement, es uno de los sueños de mi vida. Ya cumplí en ver a Faith No More, imagínate, quiero cumplir en ver a Pavement, que van a tocar por Europa, obviamente acá no van a venir ni a gancho, pero bueno, yo siempre me ilusiono. En el año 2008 sacó su último disco solista, que se llamó Real Emotional Trash. Verdadera basura emocional, porque siempre le dicen a él que él no habla de...